¿Sabes cuánto te cuesta tu galleta de soda San Jorge? 50 céntimos, pues. ¿50 céntimos? ¡Ay! ¡A solo 50 céntimos, pues! ¡Soda San Jorge! ¡A 50 céntimos! ¡50 céntimos, señor! ¡50 céntimos! O sea, 50 céntimos es... Ya lo sabes, galleta de soda San Jorge, la tradición de siempre, al alcance de tus manos.